Si usted vino temprano en la alabanza, estábamos cantando que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso me tentó a mí compartirle algo. Ayer a la noche me invitaron a una parranda, estuve 2 horas, mire, la gocé, a pesar de lo viejo, pero parrandié. Para que usted no tenga envidia, le voy a decir de la parranda que fue. Hermana Olivia me dio el libro sobre las crónicas de la iglesia. Me la leí de punta a punta. ¿Y sabe una cosa? Si uno quiere saber cómo Dios no maneja sentido común, maneja un sentido divino, esto es un testimonio. Si usted es parte de la iglesia, yo le sugiero, para cumplir con el dicho del sociólogo francés, quien no conoce su historia, solo sus errores repite. Y yo no soy profeta ni hijo de profeta. Pero ¿sabe una cosa? Después de 58 años en el ministerio, yo percibo que esta etapa es determinante de lo que Dios va a hacer algo. En el proceso, Dios ha usado esta iglesia para romper con algunos modos de hacer las cosas que solo así se hace. Y Dios usó hombres como hermano Gonzalo para decir, fíjate que no. Se rieron que era un monte, se rieron que era forma de cancha, se rieron de un montón de cosas. Está bueno. El que ríe último, ríe mejor. Si usted quiere estar disponible como parte de esta iglesia a la próxima etapa, esté bien informado de los diferentes pasos que la iglesia ha vivido. Bueno, yo soy un hombre privilegiado que viví esas etapas. Personalmente, yo he visto 4 etapas de esta iglesia, para mí muy marcadas. Y solo para que se ría de mí, cuando yo saqué mi doctorado, ¿sabe de qué estudié? La sociopsicología del crecimiento de la iglesia. Académicamente, la idiotez como uno calcula para saber cómo le dan mal las cosas. ¿A Dios? No. ¿A la gente? Sí. ¿Por qué? Porque solo Dios tiene razón. Así como cuando la burra le habló al profeta, porque la burra era de Dios, no le dio infarto que el profeta le contestara. Cuando lo normal era que le diera un infarto al profeta, que esta burra me está hablando. Sí, pero entre burros se entienden. Para hacer burradas no hay que concursar. Cuestión es evitarla. Cuando usted lee esa historia, uno se da cuenta, tranquilo, mano, aprendí mi lección. Era de mi parranda que la gocé 2 horas y me sentí chiquito, así, ¿sabe por qué? ¡Hala, Señor! Tú sí sabes hacer las cosas, mis respetos. Y usted es parte de eso. Gócelo, disfrútelo y glorifique al Señor. Bueno, ahora entremos a lo que íbamos. El tema de hoy, interesante que el hermano Gonzalo de alguna manera lo trata en su libro del valor de la mujer, pero yo voy a tomar otro perfil. El tema que quiero invitarle a meditar conmigo es sobre la incongruente que puede ser un matrimonio egoísta. No es ridículo, es incongruente. 2 yo no forman un matrimonio. los dos yo se mueren y empieza nosotros. Por eso que la liturgia luterana en la boda tiene una costumbre que las dos mamás entran con una candela cada una encendida, encienden una sola candela y las santas viejas soplan la candela y se largan. Porque ya no es mi hijo y mi hija, es nuestros hijos. Esa cuestión rompe el egoísmo. Y en el libro de Jueces, cuando uno en el capítulo 13 narra cómo el ángel de Dios viene a los papás de Sansón, les habla la promesa que tiene y está muy bien. Y si usted lee los dos últimos versículos del capítulo 13, es una belleza de cómo Dios obra. Mire, se lo leo para que vea. Dice 24, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, aunque terminó Sonsón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campos de Dan, entre Sora y Estaor. Aguas. Todos empezamos bien. El hecho es terminar bien. Si no termino bien, ¿qué importa cómo empecé? Sansón es el ejemplo del cuadro del egoísmo desde su primer manifestación a su final del respirar. Y lo vamos a ver para no hacer lo mismo. ¿Sabe? No es ser o no ser egoísta. Dígame a mi amigo, ¿cuán egoísta me miro yo? ¿Cuánto sulfuro quiere en los huevos fritos del desayuno? Ni una gota. No engorda, pero mata. Así es el egoísmo. No soy tan egoísta. No. ¿Soy o no soy? Y ¿sabes una cosa? Mi egoísmo solo lo puedo matar yo. Usted le puede pedir a Dios, pero yo lo disfruto. ¿Qué? Y aquí en el capítulo 14 se ve exactamente ese cuadro. Por eso que cuando hablamos de egoísmo, es que los que violan, o los que los violamos, para ser un poquito más religioso por la Semana Mayor, cuando violamos las normas de Dios, ¿sabe lo que pasa? Se crean limitantes para pedirle a Dios que me socorra. Te voy a poner un ejemplo. Yo soy de buen comer, me gusta disfrutar la comida, están las tortillas ahí, en el tiempo de comida me bajo 25 tortillas. En el nombre de Jesús me declaro sano. No seas bruto, mano. Pone cuchillo a la garganta, que también es versículo bíblico. ¿Dios me puede sanar? Sí, pero Dios no sana a los brutos. Porque dice, aunque comieres cosas mortíferas, no morirán. No es que se la sirven, se la dan. No hace efecto. Cuando yo con mi mano me llevo la mulada, aguantate, manito. ¿Qué hago? Limito la grandeza de Dios para sacarme de apuros. Dicho en vulgar, es un harakiri, es un suicidio. Hay tres cosas en este capítulo 14 que yo quiero que me acompañe el proceso para que me pueda ver yo a mí mismo en qué se parece esto en algo como yo lo manejo. ¿Varón o mujer? El egoísmo es propio. Y nuestra cultura es helenística y muy egoísta. Tocas la puerta. ¿Quién es yo? Todos somos yo. ¿Quién es yo? ¿Cuál de los yo? Miras una foto donde aparecen un montón de gente. ¿A quién buscas primero? A ver con qué cara salí. Esa foto no está buena. ¿Por qué? Yo no me miro bien. Con esa cara te mira todo el mundo y dice, aguanta, mi amigo. Aguantate tú también. Al fin y al cabo, compartimos la realidad de lo que somos. Hay gente que me mira y me dice, ese señor es enojado. Ay, manito, yo no escogí la cara que tengo. En el reparto me tocó esta. Bueno, aguántemela. Cuando uno entiende esta realidad, la primera cosa que el relato nos enseña, que el orden divino, porque Samson nació por una bendición de Dios. Samson fue dado como uno de Dios. En el orden de Dios no acepta discrecionalidad individual. ¿Qué es indiscreción? ¿Qué se entiende eso? La discrecionalidad es aquello que no me entiendas mal. Entendeme. Mano, tenés un botón en el medio de la panza. Naciste para morir, sos como todos los demás. Si te crees la gran cosa, sobate la panza y recordate. Nací para morir y cuanto antes, mejor para el prójimo. Cuando me dicen a mí, que Dios le dé mucha vida y usted me va a aguantar, pues, pobre mi mujer usted, dele chance, de repente aparece otro galán y la hace mejor. Porque bíblicamente es un derecho adquirido. Se murió el primer viejo, dale chance a otro. Por esa sencilla razón, cuando yo entiendo que el versículo 1 al 3, mire cómo narra la historia. El libro de Jueces es el libro más triste de la Biblia. Es el libro de la decadencia que termina en brutalidad. Cada juez dura menos, cada uno puede menos y termina. Y en aquellos días no había rey en Israel. Pobre gente, tan brutos, siendo pueblo de Dios, no tenían rey. ¿Qué hacía? Cada cual hacía lo que quería. Ese es un infierno en miniatura. El infierno no es el problema del fuego, no es el problema Satanás. ¿Sabe cuál es el problema? Usted hace lo que da la fregada gana ahí. Y todos hacemos la fregada gana, eso es un infierno. A mí me da gana patearte por 10 años, te la aguantas, esto es infierno. La diferencia del cielo, solo Dios opina, solo el gusto de Dios y el resto nos callamos. ¡Qué rico usted! Le leo cómo están los primeros tres versículos. Lleve el razonamiento. Se va a sentir en casa si es latino. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas del filisteo. No va a haber otro macho, pues estaría peligroso, ¿va? Lo normal es que había una mujer. Terminó la cosa ahí. Ahora viene el versículo 2. Y subió y lo declaró a sus padres y a su madre, diciendo: yo he visto en Nimrat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que la toméis por mujer. Respuesta de los tatas. Y su padre y su madre, coro, perfecto, le dijeron: no hay mujer en las hijas de los hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. ¿Qué te pasa, mano? Y Samson respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. se da cuenta que es un imperio. Tómame, aquí no se discute, aquí mando yo. ¿Por qué? Porque me gusta. Si el que muere por su gusto, muere por bruto, no por humano. Y dice el versículo 3 en el final, porque ella me agrada. ¿Saben una cosa? La discrecionalidad es darse mis gustos. Si yo peso más, peso menos, no es la balanza, es mi gusto. Cuando uno come algo, dicen, esto no engorda. No, el que engordo soy yo. Por eso que el muchacho que llegó pasado de tragos a su casa y su madre le dice, mi hijo, ¿qué pasó? Nada, mamá, es que los tomates me dejaron así. ¿Cómo que los tomates? Sí, tomate uno, tomate el otro y tomate, y de tanto tomate así quedé. ¿Sabe una cosa? El hombre es el último payaso que Dios creó en el universo. Y cuando no tiene a Dios, vaya al zoológico. Vamos a ver a los changos, mano, más chango uno de afuera que el otro, estamos para que el chango nos responda. ¿Quién es el chango entonces? ¿De afuera o el de adentro? Y el otro le complace con mucho gusto. Ese es el ser humano. Y cuando nosotros somos tan egoístas, tenemos nuestra discreción. Déjame a mí, yo sé lo que hago, no te metas conmigo. ¿Conoces esas frases? La frase a eso hay que corresponderle, que en paz descanse, que Dios lo tenga en la gloria. Porque cuando uno lo dejan en paz, ¿qué hacen? 3 metros bajo tierra. También ha oído esa dignidad poco humana. Vos te metiste, mira cómo salís de eso. Óigame, mi amigo, yo no escogí nacer en sociedad. Y no me puedo salir de ella. Yo me casé con una muchacha y con toda su santa parentela. Ella se casó conmigo con toda la mugre que me pertenece a mí. Ni modo. No escoges ni parientes ni vecinos, te los aguantas. Por eso cuando hablamos de discrecionalidad, el egoísmo, ¿sabe qué hace? Norma las violas, las normas elementales. Le voy a poner un ejemplo para que usted me entienda. Cuando hablamos normas elementales, ¿alguna vez le ha pasado a usted, le han invitado a comer algo, se sienta a comer, y el momento que está comiendo, la boca le avisa, para la voz, para mi amigo, no te va bien? Tengo dos opciones, o por no quedar mal, lo como y voy al hospital, o porque me gusta, me aguanto y me enfermo. Algunos no tienen a Cristo, tienen al Alka-Seltzer. Yo prefiero tomar a Cristo antes que tomar al Alka-Seltzer después. ¿Y qué le iba a decir? No, gracias. Hay más dignidad en no gracias que sí con mucho gusto. ¿Por qué razón? Porque no me pertenezco a mí mismo. Si usted y yo hemos sido comprados por la sangre de Cristo, tenemos dueño. Y por amor a ese dueño, no, gracias. ¿Me gusta? No viene al caso. ¿Me interesa? No viene al caso. ¿Qué hace Sansón? Este es su primer gusto que se da. ¿Hasta dónde? Hasta cuando la nena le dice, mula, vienen por vos, y le cava los ojos. La discrecionalidad del egoísmo, norma viola los elementales, que cada vez va bajando. Y el egoísmo afrenta la relación con Dios. Vamos a hacer un paralelo. Si Dios Todopoderoso fuera egoísta, ¿hubiera exterminado a Abraham? Sí. Este no me salió bueno, vos. Acabalo. Viene, lo busca y Dios juega la idiotez de don Adán. Le dice, Adán, ¿dónde estás? Y el inteligente que había puesto nombre a todas las criaturas dice, es que oí tu voz y me escondí. ¿Y cómo le hiciste para esconderte de Dios? Dice David, ¿a dónde me voy a esconder? Voy arriba, voy abajo, tanto por todos lados. Y el tipo se escondió, ¿sabe cómo? Así. Y el que estaba escondido era Dios. ¿Dios juega mi juego de idiotez? Sí. ¿Por qué? Porque soy egoísta. En mi egoísmo, ese es el fenómeno. La segunda cosa que enseña el pasaje con Sansón, no solo el orden divino no acepta o no tolera la discrecionalidad individual, pero también no obstaculiza la decadencia individual. Yo doy un mal paso, al segundo paso Dios no me agarra del pellejo. Vamos a ser honestos. ¿Quién de ustedes llegó aquí porque Dios le apareció con un cuchillo en la espalda y le dijo, o te vas a la convocatoria o te voy a matar? El que no dio ganas de venir, no vino. ¿Y porque vino lo aplaudieron? No. Dios ni aplaude ni amenaza. Entonces al principio, llueve sobre malos y sobre buenos. Sale el sol para malos y para buenos. ¿Qué plantita planté? Me aguanto lo que me va a crecer. ¿Por qué? El mismo agüita le mandó Dios. ¿Puedo retener el proceso? No, ya lo planté. El dicho social. ¿Cómo se logra un hombre? Planta un árbol, tiene un hijo, escribe un libro, pero no dice después se muere. Si todo eso lo que hiciste en la vida, solo plantaste o tuviste un hijo, simplemente nunca se olvidan de ti. Dime qué palo plantaste, te voy a decir para cuánto seré inteligente. Déjame ver a tu hijo y te cuento el resto. ¿Sabe una cosa? Lo del libro, el papel aguanta con todo. Eso no es problema. Cuando uno percibe que Dios no frena, no impide mi determinación, porque yo tengo un libre albedrío, yo hago lo que me da la fregada gana, atenete a las consecuencias. Mire lo que dice el versículo 7 y 8, redactada con un poco de sarcasmo tal vez, pero es el relato, dice el 7 y 8. Descendió pues, habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Versículo 8. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Si usted se acuerda del camino, le abrió al león, lo mató. ¡Macho el fulano! ¡Bien macho! O sea, al león ahí. En el león hay un panal. Yo puedo matar un león, no puedo controlar mi egoísmo. ¿Será posible? Sí, señor. El mayor impedimento del ser humano es su capacidad, no sus limitantes. Cuídate de lo que puedes. Pídele a Dios por lo que no puedes. Nuestras cárceles están llenas con genios muy capaces que no controlaron su egoísmo y los llevó. ¿Y sabe cuál es el razonamiento en esas cárceles? el día que yo salgo de aquí, no me agarran otra vez. No dicen, voy a cambiar. Es, ¿cómo hago para que no me agarren otra vez? ¿Por qué? Genio y figura, hasta la sepultura. Entonces, cuanto antes te morís, gracias a la humanidad. Ese sentir de que uno no es limitado o molestado por Dios, el egoísmo aísla al individuo progresivamente, cada vez está más solo. La soledad empieza con una acción aislada y va avanzando y cada vez se siente más solo. Hay gente que está en un medio de locomoción en la ciudad, atascado de pasajeros, y vive solo. Comparte el oxígeno del pasajero a la par, pero no está con ellos. Y hay gente que puede ir en un autobús con 3 pasajeros y acompañado con todos. ¿Es determinación de uno? Sí, señor. Usted no, yo tampoco. Hay gente que vino aquí, entró hoy, así, con su cápsula. Vive su mundo. Saludó porque la educación obliga, no porque en el corazón le nace. Si usted le pregunta cómo le va, la respuesta sería, ¿a usted qué le importa? Métase con lo suyo. Le dicen bien gracias porque no saben decir otra cosa. Y otra gente, ¿qué tal estás y todo y convive? ¿Lo conoces? No. Yo ni a mi mujer a veces conozco, se sale con cada cosa y digo, ¿usted no parece mi mujer? Pues, ¿qué le pasó? No nos conocemos, convivimos. El egoísta no convive. Cada vez se aísla más, progresivamente. ¿Y sabe qué? No solo se aísla, se elimina progresivamente. Cada vez está más eliminado. Hay gente por la cual usted no pregunta dónde están. ¿Por qué? Porque no se dan. A veces se acuerda, mira, había alguien que venía al centro de Calacuay ahí, yo me acuerdo, venía, pero ya no lo he visto. ¿Qué dice el otro? Yo tampoco, ¿sabes algo? No, vos sabes cómo era, ya dijo todo. Vivió su mundo, se quedó solo, nadie lo echó de menos. Sansón, con toda su fuerza, con toda su capacidad, lo que no podía dominar era a él mismo. Un hombre que puede agarrar 300 zorras, amarrarlas de la cola, poner, mis respetos, yo puedo tener un perrito en mi casa, no puedo ni con él, este con 300, ¿la hizo? Sí, y tú contigo mismo, ahí sí no puedo vos. Cuando hablamos de machismo, matriarcado, vaya al fondo y pregúntese, ¿cuánto es egoísmo enfermizo y cuánto es malformación? ¿Mi madre quiso malformarme? Sí, bendigo a Cristo que me rescató de ahí. Mi madre era una griega aristotélica de perfección. Nada estaba bien hecho. Dios, cuando me redimió a mí, ¿sabe lo que me enseñó? Dios no tiene gente perfecta. Él no quiere que yo sea perfecto. ¿Sabe eso lo que me pide? Obediencia. Mi amigo, cuesta más obedecer que ser perfecto, porque lo perfecto se presume, se luce con toda la vanidad. Obediencia, ¿y quién te va a aplaudir por ser obediente? Pues cumples tu deber. Pero la obediencia a Dios me dio autoestima, lo que mi madre nunca pudo comunicarlo. ¿Vale la pena lo que Dios hace? Sí, Señor. Un Sansón se desvía del camino cuando va en camino para buscar su chava. Ve el león, ve la miel adentro, agarra, come, le va a servir eso por una trampa. Sí, señor, déjamelo, yo sé lo que hago. Mi hijo, ¿dónde fuiste? No te metas conmigo. ¿Qué pasó ahí? A ti no te importa. Usted ve, Sansón hace todas las cosas consigo mismo, toda su vida. Si no compartes, ¿por qué no te mueres? No nos rebese oxígeno, con lo poquito que hay ya, háganos el espacio aunque sea. Ya que el control de natalidad no produce efectos, encomiéndate a Dios y lárgate. Dice que en el cielo se está mejor, pero nadie se quiere morir. Qué triste, ¿va? Gastan la fortuna hasta de sus nietos con tal de vivir 3 meses y fastidiar 3 meses más. Por eso usted de la tercera edad, empaque, mi amigo, prepárese para largarse. Mejor que lo echen de menos a que lo tengan que aguantar. La tercer cosa de Sansón, no solo que en el orden de Dios no hay discrecionalidad, ni se detiene la decadencia, la tercera cosa, en el orden de Sansón no conserva el entorno del individuo. Uno pierde su propio entorno. ¿Sabe una cosa? Ser del montón es como no ser nada. Observe usted. Aquí estamos congregados, individuos y todos. Dios a unos le ha confiado una dolencia, una limitante, una carga, que en el fondo no es placentera. ¿Lo identifica usted eso? ¿Y cómo Dios a través de eso le va usando? Sí, Señor. ¿Lo entiendo? No. Si me quejo, arreglo algo, menos. Yo con los muchachos molesto en esta generación. Yo mire, lona despejada. Aquellos paran el pelo ahí, lo ponen así. Le digo, mire, toman Viagra para que se les pare el pelo. ¿Qué les pasa, mi amigo? ¿Qué es llamar la atención? Usted llama la atención cuando no tiene identidad. Cuando tiene identidad, la gente lo conoce, aunque no lo presenten a uno. ¿Por qué? Ya sé, ahí lo he visto vos. Cada loco con su música, ya lo conocen. Observe usted el versículo 10 y 11, para ver cómo el entorno del individuo no se conserva. Dice, vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo un banquete. Esta es la frase ahora. ¿Por qué? Porque así solían hacer los jóvenes. Y su papá era joven. No, manito, aguantate. ¿Quién organiza la parranda? ¿El nene o los tatas? Si hay que darle los gustos al niño, que en paz descanse su dignidad, porque no la va a tener. Papá, usted no sabe, déjeme, yo sé lo que hago. Sí, te vas a quedar con tu mandado. Y el versículo siguiente aclara esto. Dice, y aconteció que cuando ellos le vinieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. ¿Por qué? Porque así era la costumbre. Y si usted lee el resto del relato, se da cuenta por esos 30 compañeros la desgracia que arma. ¿Por qué? Yo no me voy a quedar atrás. A mí no me la hacen. ¿Cuál es el centro? Yo. ¿Le gustó la muchacha? Sí. ¿Te vas a casar con ella? Sí. ¿Por qué? Porque a mí me gusta, yo la quiero, yo y yo. Entonces, ¿para qué querer la mujer, hombre? Si solo yo. Porque a mí me gratifica, no es porque yo tengo algo para dar. Frases como es, sí, mi pareja no es como yo pensaba. hermano, ajustate a ella. Por eso que Facundo Cabral tiene mucha razón para decir, el hombre no puede cambiar su mujer, sino cambiarla por otra. ¿Y qué gana? ¿Desprestigio? ¿Y por qué la cambiaste? Porque la otra no me gustó. ¿Y quién te garantiza que esta te va a gustar? Si no anda con Sansón, ¿cuántas mujeres probó? Y cada fue peor. ¿Cómo termina Sansón? Le quitan los ojos, le dan el rango de animal a dar vuelta un molino, lo que los animales más viejos de la hacienda la amarraban, porque como lo puya, el animal se corre, entonces va dando vuelta para que el molino funcione. Lo usan a él. Ahora observe usted. Y dice, en ese tiempo le creció pelo a Sansón. ¿Gracia de Dios? Sí. Yo sé porque a mí no me crece pelo. ¿Cómo fregado le creció a él? Pues no todos tenemos el mismo privilegio. A mí se me cayó ni con abono, manito. A ese le crece el pelo, le regresa la fuerza. ¿Será que ahora la va a hacer? No. ¿Por qué? Porque la decadencia del egoísmo no tiene camino de recuperación a menos que yo mate el egoísmo que tengo en mí mismo. ¿Se acuerda una frase de un genio que aparece en el Nuevo Testamento, académico, rabino, un hombre, mis respetos, llamado Saulo? Tiene una confesión. ¿Cuál dice? No ya yo, sino Cristo en mí. ¿Mató su egoísmo? Sí, Señor. ¿Y qué perdió? Nada. Hasta cuando la guillotina le voló la cabeza, tenía dignidad el Señor. He peleado la buena batalla, he hecho todo. A mí me espera que me vuele la cabeza. A la hora y cuando guste, aquí está la cabeza, vuélela. ¿Perdió algo? No, porque hasta el morir es ganancia. ¡Qué claridad! ¿Podía Sansón decir eso cuando se apoyó en las dos columnas? No tenía esa razón. ¿Qué dijo? ¡Muera yo con estos o sin estos, que te sirve, solo para que te aplasten! Mano, si te vas a morir, ¿de cuántos balazos querés morirte? A veces en la prensa aparece, mataron a un señor y había 42 casquillos. Mano, si con uno alcanza, ¿para qué necesitas 42 casquillos? Eso es desahogo, eso no es crimen. Qué rico se sintió. Y le garantizo, ni las balas pagaron a aquellos. Que si le hubieran pagado, muy caro vos. Yo me crié en la ocupación nazi. Y yo lo cuento siempre, los nazis eran tan astutos que disfrutaban hacer las cosas, pero no de la manera tradicional. Cuando mataban a alguien, no dejaban rastro de crimen. ¿Sabe cómo lo hacían? Le vendaban los ojos a la víctima, la amarraban, la acostaban, agarraban el cuchillo del canto, no del filo, del lado del canto, y le hacían así. Y solo chorreaban agua tibia. Y cuando chorreaba agua tibia, le decían, mira cómo está desangrando, ya se va a morir. Así, quitaba la venda, el tipo estaba muerto. ¿Usted nunca ha ido al dentista? Le meten una agujita en la muela, parece que le meten un torno de este tamaño en la boca a uno. Es como yo me lo imagino, no como es. Le quitaban la venda, le secaban la cosa o le dejaban al muerto. ¿Qué lo mató? El corazón. ¿Había balas? No, no hace falta. ¿Sabes una cosa? Sansón fue un hombre que optó perder por darse el gusto. Yo tengo un matrimonio. Me crié en un matrimonio, mis hijos formaron su matrimonio, y la gran pregunta es, ¿te estás dando el gusto? Estás matando al prójimo, al final. Sansón, en su final, se llevó un montón de gente curiosa que fue al circo a ver un loco, a morirse. Una pregunta solemne. ¿Cuánta gente estás llevando tú con tu egoísmo, yo con mi egoísmo, a la muerte, cuando hemos sido llamados a dar vida? ¿Por qué? Gratis recibimos, gratis la damos. Aquel Dios que me dio la vida, me la dio gratis. ¿Por qué? Por misericordia y no por lástima. ¿Qué me toca a mí? ¡Da vida, hombre! Quita tu egoísmo, quita tu resentimiento, quita todo eso. Sonríe a la vida. ¿Qué derecho tenía usted? ¿Qué derecho tenía yo a amanecer hoy y ver la luz del sol? Ninguna. ¿Es favor de Dios? Pues que se le note a la trompita, mano. Esa trompita, no somos perritos. Játela para ustedes. Para espantar no pagan. Para uno ni para piñata servimos con la carita que llevamos para que nos den golpes. Y yo quiero retarle en esta mañana, al cerrar esto, la idea. Solo la regeneración, es decir, morir y nacer de nuevo, puede cambiar el destino que hemos caído en las garras del egoísmo. Porque el egoísmo es como una garra que nos agarra. ¿Cómo me suelto de esa garra infeliz? Morir a mi manera de vivir y empezar una nueva vida por la pura gracia de Dios. ¿Y sabes una cosa? Esa decisión nadie la puede hacer por mí. Ni mi nana, por más que me quiera, la tengo que hacer yo. Bajar la cabeza, decirle, perdóname Dios, ni sabía que fui a caer, estoy atrapado, quiero empezar de nuevo. ¿Sabe una cosa? Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. ¿Por qué? Por la puritita gracia de Dios. Incline su rostro conmigo. Haga esta evaluación. Por el bien de la gente que usted más ama, por el respeto al Dios que dio su vida por su Hijo, ¿por qué no morir yo a mi egoísmo? ¿Por qué yo no morir a mi gusto, a mi placer? Y empezar a vivir en el poder del Altísimo, que cambia las cosas más allá de lo que yo entiendo. Señor, por tu Espíritu, examina mi corazón, ve a cada recóndito oscuro de mi vida, y donde tú encuentres egoísmo en mi vida, Señor, elimínalo para gloria de tu nombre, para el bien de los que me rodean. Pero permíteme, Señor, ser instrumento de vida y no de muerte. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos regalas, por tu pura tolerancia y por tu pura gracia. Haznos recipiente de ese favor. En Cristo Jesús, Señor nuestro.